siento en el alma muchas ganas de llorar, pero no lloro porque tengo mucho orgullo al despreciado a este amor que fue tanto yo, no más por irte por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses si es que no quieres saborear una venganza. Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces, y hablando claro, no te tengo ya confianza. Pero algún día de mi amor te has de acordar, y tú a mi lado volverás arrepentida con la esperanza que te cure yo la herida y el sufrimiento que en el alma tú traerás. Inútil, vale más que no regreses si es que no quieres saborear una venganza. Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces, y hablando claro, no te tengo ya confianza.